soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Llegó la temporada, pues sí, de frío, frío inclemente, frío cruel, frío que cala en los huesillos, frío que quema la piel en día caluroso, frío acompañado de pandemia, frío acompañado de enfermedades respiratorias, frío que nos cobija y que nos hace pensar en chocolatito caliente, churros rellenos y todo, ¿cómo podríamos decirlo? Todas las soluciones para combatir el frío que vamos sintiendo dentro y fuera de nosotros. El día de hoy tenemos un hostil, pues, bastante movido, va a estar bastante bueno, porque tengo del otro lado a Productor viendo el partido, o el 0-0 que hasta el momento sostienen Brasil y Argentina, este clásico latinoamericano. Y pues vamos a tratar de que el frío sea menos. Comenzamos el hostil, bienvenidos. Oídos libres. Really do pray, come and deny. y The Blood, The Blood Sugar, Chuck Magic. Estos fueron los Red Hot Chili Peppers del 91, Breaking the Girl, sonando en Resistencia Radio. Y de esta manera comenzamos la hostilidad, comenzamos este programa llamado Hostil, aquí en Resistencia Radio. De principio a fin, combatiendo el frío, combatiendo las bajas temperaturas y lo que llaman los frentes fríos que se avecinan, pues a la ciudad y a todo, y a toda la república, seguramente, ¿no? Son temporadas, o es la temporada, mejor dicho. Pues ahí está. Producto no está haciendo mucho caso a lo que está sucediendo en la producción, valga la redundancia, de este programa, puesto que está poniéndole más atención. Te estoy viendo, productor. No te hagas, güey. Estoy viendo desde aquí el reflejo que tienes de la televisión con el partido a través del espejo. Claro. Bueno, a través del vídeo. Ajá. ¿Cómo van? ¿0-0 todavía? Pues es el... En este momento, bueno, se está jugándose... un partido de la eliminatoria para Qatar 2022, del año que viene. Un clásico latinoamericano entre Brasil y Argentina, que se pone bastante bueno. Vi el primer tiempo, parte del segundo antes de comenzar, y entré aquí al aire con todos ustedes. Y pues parecía que pintaba para bien. Aunque no han descifrado cómo hacerse daño en el marcador. Todavía sigue, ¿no? 0-0 productos. Digo, no. Ah, ok, sí, te voy a seguir. ¿Qué minuto va? Minuto 32, 33, que no alcanzo a ver bien. Ok. 0-0 hasta el momento, digo, para los que les gusta el fútbol, para los que son pamboleros, para aquellos como Juanqui, ¿no? Que quiere hacer su programa de deportes, pues ahí está. Un poco también de deportes, cómo no, aquí en La Hostilidad. Y como estábamos diciendo, vamos a combatir el frío el día de hoy. Con mucha, muy buena música. Y mucha música que no sé por qué salió de mi radar. Si es bastante, bastante buena. Varias de las canciones que traemos y que seleccionamos puntualmente, productor y yo, que queremos pensar. Ojalá guste el playlist del día de hoy. Y una disculpa de antemano, puesto que la semana pasada pues no estuvimos... No estuvimos aquí en cabina, no estuvimos haciendo programa. Digo, obviamente, razones de producción de Resistencia, porque como siempre, se los digo a todos ustedes, bueno, somos muy transparentes en lo que hacemos. Y es que la semana pasada era, bueno, ya no nos dio tiempo de entrar a hacer programa, puesto que estábamos terminando la producción, grabación y postproducción de pues, los promos que mes a mes les traemos, como los de música nueva, lanzamientos y música que creemos que tienen que escuchar, gracias a lo que nos envía puntualmente también nuestro querido y al cual le mandamos un saludo, Jordán, jefe de programación de esta estación de radio llamada Resistencia Radio, su estación de radio. Y ya. Eso es lo que estábamos haciendo. Y es por eso que no pudimos entrar al programa. Pero ya estamos aquí. No queríamos dejar pasar mucho tiempo, porque quizás la siguiente semana, próximo martes, La Hostilidad no esté en su... no sé si decirlo, en su horario. No alcance a llegar al horario. Pero trataremos, y si es así, por aquí estaremos frente al micrófono, dando lata como siempre. Y si no, pospondremos para el siguiente martes. Y para no dejarlos así tal cual, traemos música, bueno, para que puedan consultar. Recuerden que toda nuestra playlist que traemos la pueden consultar en Spotify. Ahí está, la ponemos y la publicamos en Facebook, si no mal recuerdo, ¿verdad, productor? Sí, en Facebook se publica. Ahí pueden entrar al link, pueden checar todas las canciones que hemos puesto a lo largo de varias hostilidades. Y por si no se saben alguna canción, por si quieren reconsultar lo que vamos poniendo, bueno, pues ahí está. colgadas todas y cada una de las canciones que, pues, amablemente hacen el favor de escuchar junto con nosotros, prestándonos sus oídos libres. Sus oídos libres. Exacto, Pedrito. Y ahora sí, como se debe, respiramos no tanto porque el aire está frío, sacamos. Y ahora sí, bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suave, no pasa nada, es la pachequez, tranquilos. Y pues sean bienvenidos una vez más, oh hermanos, a esta misa, la cual esperemos que alimente el cuerpo, el alma y haga que los, pues que vibren alto, ¿no? Y bajen sus vibraciones negativas, de alguna manera. Hoy no le deseo el mal a nadie. Hoy, por lo menos esta hora que vamos a estar de 7 a 8 de la noche, justo cuando comience el mamut, no vamos a tirar mala onda. Tanta. Quizás. O quizás sí. Pero bien encaminada, ¿no? Bien encauzada. Con pues con un sentido, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Sí, está. Bienvenidos todos, son las 7 con 12, casi los primeros 15 minutos se han ido y tenemos muchas canciones. Esto que van a escuchar a continuación es parte de este playlist que siempre estoy presumiendo, que no sé por qué, aquí está ya. Se llaman Everclear y esta canción, bastante buena, que le da punch al día de hoy, se llama I Will Buy You a New Life. Sonando en Resistencia Radio. Se pone bastante bueno, ¿eh? No se vayan, regresamos. Ahorita les doy las redes sociales para que puedan seguirnos y hacerse presentes. Here is the money that I owe you. Yes, you can pay the bills. I will give you more when I get paid again. I hate those people who love to tell you money is the root of all the kills. Never been poor, they have never had the joy of a welfare Christmas. Live. Y del disco del 97 llamado So Much for the Afterglow, ahí está la banda americana Everclear con esta que se llamó I Will Buy You a New Life, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vámonos rápido con Insane Clown Posse con esta llamada Hocus Pocus. Y del disco del 97 llamado The Great Milenko, Insane Clown Posse, sonando en Resistencia Radio, esta que se llamó Hocus Pocus. Y hablando de Insane Clown, de alguna manera, y ligando también este comentario con la manera de, o no sé si controvertida o apreciable o dignificante, no lo sé, la palabra que ustedes quieran utilizar, para que una banda, una agrupación o alguien se dé a notar, tal como fue el caso de Sofía Aurista, vocalista de la banda Brass Against, que es una banda de covers con varias influencias, como por ejemplo de Tool, Rage Against the Machine, Soundgarden, Black Sabbath, de Run the Jewels, y han estado en varios festivales con, pues obviamente, con este tipo de bandas, además de Lenny Kravitz, Living Color, Royal Blood, Michael Diggers, Beastie Boys, Ben Harpen, etcétera, etcétera, ¿no? Dice en comentarios de Tom Morello que es una increíble banda. Y bueno, lejos de los comentarios y la buena música y estas versiones que hacen a estos otros grandes artistas, pues se dieron a notar, puesto que, como vuelvo a repetirlo, su vocalista, Sofía Aurista, en uno de los conciertos que apenas fue hace un par de días, la banda Brains Against... aquí tengo un problema con esta configuración. Déjame ver todas las noticias. Porque esta vocalista, no sé si en un impulso, no sé si como parte de... pues sí, de la hipnosis que llegan a tener los músicos dentro del escenario, ¿no? Esta comunión entre sus fans y o la gente en la que están exponiéndose. Pues uno de ellos subió al escenario y fue orinado en la cara, en pleno escenario, en una de las canciones, por su vocalista. ¡Ah, qué buena onda! Eso es rock and roll, ¿no? Pero ahorita les traigo, mira, por ejemplo, es que no quiero abrir esta, a ver, vamos a abrir esta de... A ver, el Clarín. ¿Qué nos dice el Clarín sobre esta nota? Dice, la cantante de Brass Against orinó sobre un fan en el escenario. Hay un video, de hecho, Cada vez que resuena más y más en las redes lo sucedido en el escenario del Rock and Ball Festival de Daytona Beach, mientras la banda Brains Again hacía su presentación, lo que pasó no admite vueltas. La cantante Sofía Aurista orinó en un fan, a un fan en el escenario, y todo quedó grabado. Ocurrió el viernes pasado por la noche y el colectivo de rock pesado estadounidense se encontraba haciendo un cover de Wake Up de Rage Against the Machine, cuando Aurista se empezó a sentir mal y dijo, necesito mear, le dijo el intérprete a su público. Fue allí cuando, específico, no pudo llegar al baño, así que intentaremos hacer un show de todo esto. Acto seguido, Aurista invitó a un fan al escenario y este, aparentemente muy predispuesto, se acostó sobre el suelo. Sofía se bajó los pantalones y le orinó el rostro mientras cantaba, y los músicos de la banda hacían su trabajo. Tras el show, la banda tuiteó y posteó en Instagram un mensaje sobre el escatológico hecho, que dice, lo pasamos en grande. Esta pasada noche en Welcome to the Rock Bile, Sofía se dejó llevar por la emoción. Eso no es algo que el resto esperaremos, y no es algo que volverán a ver en nuestros conciertos. Las repercusiones en las redes ofrecieron de todo. Hubo personas como Helen, que apoyaron a la cantante, entendió que no hizo nada malo, y obviamente quienes se quejaron de cosas tales como que nadie pensó en el personal de limpieza. A un usuario que tuiteó sobre esto, la banda le respondió, de hecho Sofía lo limpió al escenario, ella misma, después del set, Lysol y toallitas de papel. Pues ahí está. De hecho, pueden ver el video, está rodando ahí en Twitter y varias plataformas. Busquen Rise Against, por ejemplo. Por ahí pueden encontrarlo. También pueden buscar Sofía Aurista. Y está en todo, en toda la red, volviendo a la loca. Y es una de las formas, yo creo, no sé si más ortodoxas que se pueden encontrar, pero sí, que el rock and roll no conoce límites. Y hay múltiples y diferentes formas de pues de llamar la atención, de hacerse notar y de ponerse en este mapa, ¿no? En este plano de la existencia, para que todos te volteen a ver. No tenemos nada de Brass Against. ¿Ponemos algo, productor? ¿Tienes allá a la mano algo? Es que no pensaba. A ver. Más o menos hacen covers. Aquí está, mira. Por ejemplo, vamos a ver qué tienen aquí. Estoy checando, ¿eh? Ah, mira, tienen una canción a Killing the Name of. O sea, una versión. Es una versión. Que es muy, muy parecida, ¿no? Obviamente tiene toques, con metales. Tiene de la canción donde sucedió pues polémico momento, ¿no? Cuando estaban tocando Wake Up, sucedió. También algo de sus versiones para Deftones, por ejemplo, como esta de My Own Summer. Algo de Tool también tienen. Hasta los Smashing Pumpkins, ¿eh? De las que tengo aquí en la mano, no sé cuál poner. Wake Up, Killing the Name of, Stinky Fist. The Pot, ¿esta de The Pot de quién es? Who are you to wait? Put in mouth and head up as también de. ¿Cuál ponemos, productor? ¿Tú qué dices? ¿Ponemos algo de ti? Está padre la de Sherman Rock, ¿no? El cover que hacen a los Smashing Pumpkins. Ponemos Wake Up. Pongamos Wake Up para recordar ese insólito momento que ojalá no sé si fuera parte del show y se vaya a volver a repetir. Sucedía el pasado viernes con Brass Against. Cuando sonaba esta canción, cover de Rage Against the Machine, su versión llamada Wake Up, sonando en Resistencia Radio. Ahí se las dejamos como un plus, como un pilón. Regresamos, no se vayan. Seguro, con el Golden Rain estaba recibiendo ese fan mientras le gritaban wake up con este cubetazo de orina en la cara. Así suena Rise Against con el Golden Rain, que nos hace pensar si debería haber más orinas en los conciertos. Más orina en el concierto, ¿no? Que eso solamente sucede en los estadios de fútbol, ¿no? Cuando de repente ya te llega tu mojada de agua de piña. Fue el momento asqueroso del hostil. Vámonos. Vámonos con esto que suena a continuación. Son los Doors. Y esta que comentábamos había salido de mi radar, no sé por qué. Pero es grandísima, grandísima canción. Peace Frog, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres para orinar e ir al baño si gustan. Regresamos, no se vayan, te da falta un cacho más. Keep going.

Ahí estuvo Walt Cherry con esta llamada Play That Funky Music, sonando en Resistencia Radio. Y como dijimos al inicio de este programa, son canciones contra el frío, ¿no? Una manera de combatirlo. Y es que vía el Universal tenemos la nota que dice más o menos de esta forma. En la redacción y en su encabezado dicen: activan alerta por frío y heladas en 11 alcaldías de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil informó que se activó la alerta naranja y la alerta amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas en la Ciudad de México. A través de redes sociales señaló que la demarcación donde habrá alerta naranja por temperaturas bajas en las horas cercanas al amanecer son las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Se prevén temperaturas bajas de hasta 1 a 3 grados y heladas en la madre, cabrón. Va a ser un chingo de frío. Sí, ya está listo el producto, ¿no? Digo, aquí no hace tanto, pero ya saliendo, sí, ¿no? Bufanda, guantes, todo lo necesario. Del mismo modo, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las horas cercanas al amanecer del miércoles en Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Se esperan temperaturas de hasta 4 y 6 grados. La dependencia capitalina recomendó a la población aplicarse la vacuna contra la influenza, utilizar crema para hidratar y proteger la piel del frío, además de mantener una ventilación adecuada y constante si se utilizan calentadores o chimeneas en casa. Que hablando del tema de... o ligándolo, qué afortunado que se ligó de esta manera, la vacuna contra la influenza. La otra vacuna, la que ya es para niños de entre 15 y 17 años contra el COVID, aquí nos dice cómo va a ser y cuándo el preregistro para la vacuna COVID para niños de 15 a 17 años. Dice Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades serán vacunados próximamente contra COVID-19. En la conferencia de la mañana del martes pasado, bueno, mejor dicho, de este martes, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud detalló que el mecanismo para vacunar a este grupo es el que se ha incorporado en el país y que contempló primero a los adultos mayores. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues dice que a partir de este viernes 19 de noviembre se abre el preregistro en el portal mivacuna.salud.gob.mx. mivacuna.salud.gob.mx. Como en los anteriores registros, hay que tener a la mano datos como nombre completo, CURP, correo electrónico, teléfono y código postal. El preregistro sirve para planear y abrir las unidades de vacunación por entidad federativa. Como en otras ocasiones, puede haber saturación en la página para el preregistro. Así es que, con calma, vámonos despacio, que todos los menores entre 15 y... pues ya no tan menores, ¿no? Los de, bueno, sí, 15 y 17 años van a poder hacer el preregistro para ser vacunados contra COVID-19 y ahora sí se vayan a perrear con todo una vez con su esquema completo de vacunación. Y obviamente no corran peligro, ¿no? Entonces ahí están, pueden checarlo todo, le vuelvo a repetir, mivacuna.salud.gob.mx. Todos los detalles ahí están en ese link. Que por cierto, no dimos las redes sociales. ¿Por qué, producto, se nos olvidó? Estábamos metidos en nuestra plática. ¿Cómo quedó el partido? 0-0. Ah, terrible 0-0. Y bueno, pues antes de que se me olvide, ya lo saben, las redes sociales que manejamos aquí en Resistencia Radio. Para el Twitter, @ResisteMX. Twitter, @ResisteMX. Facebook, /ResistenciaRadio. Todo el protocolo de Facebook, /ResistenciaRadio. Y... Instagram, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio para Instagram. Ahí están las redes sociales, comuníquense con nosotros, agréguense, denos like, bla bla bla bla, para que estén enterados todo lo que pasa y acontece aquí en Resistencia, que por cierto, se acerca el onceavo aniversario de Resistencia y vamos a festejarlo. Así es que quizás algunos puedan acompañarnos y estar echando rock and roll en una ubicación que pues, próximamente seguro nuestro jefe de comunicación interna del Tropicalísimo pues nos hará saber. Mientras tanto, vámonos con más música. Esto que van a escuchar a continuación, pues es para darle envidia un poco y para meterle más o menos en el mood, porque yo el jueves me voy a Puerto Escondido de trabajo, obviamente, pero pues más o menos para entrando más en el mundo, ¿no? Esto que suena es de los Surferies, Wipeout, sonando en Existencia Radio. Pues hoy, ¿verdad? Dándoles un poco de envidia con esta de los Surferies, Wipeout, sonando en Resistencia Radio. Y el por qué es que voy a andar por allá, por Puerto Escondido, a partir del jueves. Regresamos hasta la siguiente semana. Así es que, pues fue una de las formas en decirles que tampoco, no sé si estemos el próximo martes. Bueno, esto es Ozzy Osbourne, Crazy Train. Penúltima canción antes de despedir este hostil, gran hostil contra el frío. Está escuchando Resistencia Radio, no se vayan. Ya casi nos vamos. Yeah. gran, gran canción de Ozzy Osbourne del disco Blizzard of Oz de 1980. Ahí estuvo este come murciélagos. Gran figura del metal, Ozzy Osbourne. Y bueno, fue esta la penúltima canción con la cual pues prácticamente cerramos nuestra participación el día de hoy en este hostil. Muchas, pero muchas, hartas gracias a todos los que estuvieron pendientes, todos los que estuvieron escuchando de principio a fin este hostil. Les agradecemos bastante, bastante. Muchas, muchas gracias. Recuerden seguirnos en las redes sociales, diferentes redes sociales, @resistmx para Twitter, @resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. Le pueden checar todo lo que ponemos y visiten la página www.resistenciaradio.com. Seguimos haciendo algunos ajustes necesarios a la aplicación para que nos puedan llevar ya a todos lados en su smartphone. Y no se pierdan ningún detalle de lo que acontece y los programas de Resistencia Radio. Así es que, pues pendientes. Próximo aniversario 11, fiesta pues con algunos invitados y obviamente todo el crew de Resistencia Radio. Que les sea leve, banda. Yo fui Chaco, me pueden seguir en @ChacoAttack en lo personal. Pórtense mal, cuídense bien. Sobre todo abríguense, que pues hace mucha, pero mucha falta. Yo los dejo con esta canción de Radio Deep. Se llama World Damage Isn't Already Done. Y bueno, se quedan en compañía de David y Jordán. Jordán y David. Par de colmillos, un cuerpo regordete. Eso hace el mamut. Que les sea leve, banda. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Still we have different memories. Let's work it out.